Estamos de vuelta en Yo Fotografía, capítulo 16, conversando con el fotógrafo chileno Mauricio Duarte. Estuvimos hablando en el primer bloque sobre sus inicios en la fotografía, sobre la producción o la motivación que hay detrás de su libro Conchalí, recientemente publicado por Editorial La Visita, un hermoso libro color naranjo, lleno de imágenes de las que vamos a conversar ahora en el segundo bloque. Mauricio, yo te quería preguntar sobre este libro y abordar un poco quizá la parte formal de del trabajo, ¿no? Que en primer lugar tú hojeas el libro y te das cuenta de que en todas las páginas la fotografía está a tamaño completo, por así decirlo. Entonces, si hay una fotografía horizontal, se imprime verticalmente en la hoja de manera que la ocupe completamente. Sin importar la que está al lado, digamos. Sin importar la que está al lado, exactamente. Y entre las dos forman una, o sea, o la forma está emparentada o hay un diálogo entre ellas, claro. Hay un diálogo entre ellas, claro. Sí, ahora, y lo otro que me llama la atención del libro y de las imágenes en general es que, bueno, por supuesto vienen también no solamente teñías con este color naranjo que nosotros hablábamos, que era típico de la película ACFA, sino que además los elementos que se fotografían hay mucho color. Entonces hay un uso súper importante, creo yo, e intenso de colores que reflejados en la película, ¿cierto? Se ven como deslavados un poco, son tonos pasteles, pero a la vez son bien llamativos. Entonces a mí me da la impresión de que finalmente es un trabajo de color, incluso más que de tema, o por lo menos para mi gusto es lo que más llama la atención. Sí. No sé qué opinión te merece a ti. Es un tema acerca de la superposición del tiempo en las viviendas más, digamos, más populares. Eso es, básicamente. Claro. Es como la gente en sus propias casas se han mantenido el año, los 70 sobre los 80, los 80 sobre los 90. Sí, hay una amalgama ahí de épocas que se nota en el equipo de música, en la escultura antigua. Todo eso sigue conviviendo hasta el día de hoy. Eso me parece muy... También hay otras citas a la pintura moderna, a Piet Mondrian, a Francis Bacon. Sí. A mí también me llama la atención los objetos. Hay harta fotografía de objetos. ¿Qué es lo que te pasa a ti con los objetos en este contexto en particular del que me hablas tú? Más que nada me interesa como la carga emocional que estos objetos tienen, porque antes de que, no sé, de que Chile, digamos, se abriera la economía... todos poseíamos los mismos objetos, o sea, todos tuvieron los platos, los zapencos, todos tenían la misma lámpara. Sí, hay diseños clásicos. Las sillas fiscales. Entonces, me interesa cómo las otras personas también pueden conectar al mismo punto que te, fotografiándolo. Están me acuerdo yo, en los años 80, la vajilla Futura, una que era como de vidrio café transparente. O los mismos autos, los mismos colores, era como todo súper acotado. Sí, hay diseños muy clásicos, como el también el otro que a mí me gusta es el vaso, como el vaso del mote con huesillo. Ah, que, claro. Que tiene en la parte más baja, tiene como unos biselados que van rodeando el contorno, sí. Sí. Clásico, clásico también, un diseño muy muy básico. Y eso me llamaba mucho la atención, no sé, me gustan también los objetos. En algún momento pensé en estudiar el diseño industrial. Ah, por ahí hay una mirada también que tiene que ver con eso. Me gusta la arquitectura también, me gusta el cine, la pintura. Y entonces siempre trato como de meter todo eso. O sea, en algún momento dije, ya, imposible que estudie arquitectura. Pero sí me gustaría estar en la arquitectura haciendo fotos de arquitectura. Arquitectura. Y si no estaba en el diseño industrial o en la misma arquitectura o en el cine, no sé, hacía fotos de actores, hacía fotos de arquitectos. Ya, claro. Sí. Claro. Mauricio, y lo otro, tú hiciste un recorrido para este trabajo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido geográfico, ¿partiste en un lugar y terminaste en otro? No, ni idea. Empecé a sacar las fotos porque me empezó a gustar el estilo que iba encontrando. Ya. Y sacaba las fotos en esos lugares porque era lo que más me quedaba como a la mano, porque vivo por ahí, entonces Ah, no. perfecto. Ya, claro. Lo que pasa Y es que... Cartagena, porque también siempre voy para Cartagena, ¿cachai? Voy durante el año, me encanta estar durante el año, que estar solo en la playa. Voy siempre a la misma residencial. Ya, claro. Como recurrente, lugares recurrentes para ti. Sí, totalmente. Ah, ya. No te lo decía porque hay gente que le gusta hacer como ejercicios más metodológicos con la fotografía y se planean partir en un lugar y trazan un recorrido, te fijas Sí. que quieren usar y empezar. Por eso te preguntaba, porque, pero por lo que tú me cuentas entiendo que es algo más espontáneo. Sí. Sí, Ya. siempre todo lo que yo hago es bien espontáneo. Digamos que, por ejemplo, los temas no los busco mucho, o sea, los busco dentro de mí. Claro. O sea, nunca como que investigo demasiado un tema, sino que ya empiezo a investigar sobre cosas que ya me interesaban antes. Sí. Mauricio, y Entonces, esas fotografías que son de interiores, de como de casas y todo eso, ¿ahí cómo lo hiciste? ¿Tú entraste a alguna casa o por sí. ejemplo, de la residencial, por ejemplo, como me Sí, decía? les tocaba la puerta a la gente y le empezaba a conversar. Podía sacar fotos de Ah. su casa, o de repente, no sé, andaba como caminando por Cartagena o por Independencia, y le metía a conversa a la gente, y después de un rato me dejaban entrar a sus casas. Excelente. Pero te estoy hablando que debe tener un porcentaje de éxito del 30, del 40%. La mayoría me decía que no. No, O de repente claro. se daban situaciones muy raras porque, por ejemplo, de repente llegaban los nietos o los hijos de estas abuelitas ¿Ya? y como que veían un tipo sacándole una foto al sillón. Y Y era quedan como, locos. mamá, ¿cómo dejáis entrar a un desconocido a la casa y todo? Y bueno, y ahí yo tenía que explicarles todo. Pero no, no, nunca nadie se puso, digamos, muy pesado. Aparte, no sé, inventaba excusas, de repente, no sé, le decía a la gente que yo trabajaba para el equipo de producción de la serie de los 80 y Ah, verdad. andaba buscando casa. Ya, claro. No sé, una mentirita blanca, pero. Y después en la conversa tenían que seguir mintiendo. No, sí. Y digamos que. Eso, así estuve como durante el 10, 11, 12, 13, desarrollando este proyecto, hasta que después, digamos que después lo de Conchalí, lo del texto de la película ACFA, todo esto vino después con el libro, porque Claro. tuve que ver la forma de darle una estructura a esto, ¿cachai? De darle sentido. Sí, pues esa parte es, para mí es como una de las más interesantes de Digamos, editar un trabajo, que es empezar como a hilvanar o deshilvanar, hacer, ¿cierto? hacer, digamos que más que Los nada vínculos. hacer que el fotolibro exista. Claro, que cobre vida y que tenga un sentido. Sí, totalmente. Sí, bonito eso. Oye, ¿y en la edición participaste tú con Miguel Ángel o Sí. alguien más o solamente los dos No, estuvieron ahí? no, nadie más. Miguel Ángel y yo. Ya, igual tiene que haber sido un trabajo más o menos intenso, ¿eh? Porque me imagino harto material en eso. Sí, mucho material. Yo Mucho material. estuve En ese viendo sentido. una página tuya, me parece que era Flickr, que ¿Ya? habían trabajos que estaban dentro del libro. Sí. Y Pero son antiguas. O sea, no sí. tan antiguas, pero deben tener unos 5 años. Pero en general no vi mucho material tuyo en internet, ¿eh? Cuando hice la investigación que hago Ya. siempre con los fotógrafos. No, no hay tantas publicaciones, digamos. No. Entonces hablemos de eso, pues. ¿Tú más adelante tienes algún tipo de proyecto pensado quizás hacer una muestra? No sé. Lo normal, yo creo, o sea, me gustaría hacer una muestra y digamos que estuve harto rato también con la cabeza puesta solamente en hacer imágenes. Después estuve bien metido en el tema del fotolibro y ahora quedé como en el aire, pero sí tengo ganas de hacer otro fotolibro porque tengo más para hacer otro proyecto. Pero por ahora estoy preocupado de hacer pegas comerciales y todo. Pero creo que lo que más me gusta, no lea más que las muestras, son los libros. El libro, sí, a mí igual me llama harto la atención eso. O sea, como tú dices, más que la exposición. O sea, la exposición es bonita y todo, pero el libro es el que queda. No, parece una cantidad de plata y de trabajo muy al peor. ¿Sabes? Sí. Sí, para que vayan un día, vayan a conversar, a tomar vino, después vaya muy poca gente. Plata. Creo que está mejor hacer un fotolibro. Sí, de todas maneras, pero duda. Oye, el perro quiere salir en el programa igual. Parece que sí. El perro de la Bárbara Bettinger. Ah, el perro de la Bárbara, Sí, Tara se llama, ¿cierto? sí. Qué bueno. Bueno, ahí le mandan mis saludos entonces. ¿En su nombre? Oye, y va, se me fue con el perro, con la Tara, lo que te iba a preguntar ahora. Estamos hablando del proceso, o sea, de los proyectos y del... Ah, sí, de los proyectos. No, no era eso lo que te quería decir. Bueno, en fin. Tú venías saliendo ahora de un trabajo, po. Me decías que estuviste Sí, como esclavo. estuve, no, no tanto, estuve haciendo una pega publicitaria y eso, pero estuve ocupado harto tiempo, como 3 semanas, haciendo una campaña. Pero bien, o sea, ¿Y cómo está el tema de la foto publicitaria ya? Porque yo ya me desvinculé completamente de ese rubro. ¿por qué estuviste en algún momento Sí, algo? un poco. Patudamente, como dije por ahí alguna vez, en Concepción. Pues, Ah, Concepción, ya, claro, y que donde apenas existe el concepto de fotografía publicitaria, o en su momento, estoy hablando del año 90 y 98, 2000, 2000, 98, 2003, por ahí. ¿ya? Hacer fotografía publicitaria con medio formato en Concepción era una patudez más que una aventura. Entonces, no hubo mucho feedback en ese entonces. Y en Santiago, por ejemplo, no, nunca fui para allá a probar con eso. Está bueno, está bueno. Ahí digamos que hay bastante pega, no sé, hay hartas agencias publicitarias y me acomoda bastante trabajar porque también necesito tener un tiempo más para desarrollar mis proyectos, para ir con mi vida. Entonces, me acomoda bastante. Aparte, lo que me gusta también es que gracias a la fotografía publicitaria pude mejorar mucho técnicamente. Ah, sí, Tenía, eso sí. y eso me gustó mucho. O sea, si no le puedes encontrar como el lado positivo a las cosas que se te van presentando en la vida, creo que estamos en problemas. Claro, hay que sacarle la ventaja como sea. Claro, entonces eso me permitió comprar buenos equipos, porque no sé, estuve ocupando un montón de tiempo la misma cámara, ¿Qué cámara usabas, más o un menos? Olympus M1 que cuenta 1.8, pero no sé, pues tenía ganas de comprarme de repente una cámara de formato medio, un Oye, flash. esa es mi cámara favorita, es la única que uso análoga. Bueno, junto con ¿Serio? una 6x6 que es lomo, me parece. Tiene una tremenda cámara. Pero la M1 es la mejor del mundo, Tiene buen bacanísima. tamaño, también es Es pequeñita. súper pequeña, se le puede levantar el espejo, puta, Sí, tiene un montón de prestaciones, tiene es lo bueno. A genial. mí me gusta la óptica, la suavidad de la óptica, Sí, pues el lente normal que tiene ese es súper bueno. el visor. Pero claro, después tenía ganas de como de comprarme una digital, una full frame, Claro. un gran angular, cosas así, un trípode. Más completo. Sí, y mejorar técnicamente, porque también tenía fotos muy malas antes, al principio y durante varios años. De más. Digamos que por harto tiempo no tuve mucho dominio de la técnica, entonces de repente no sé, sacaba fotos que a mí me gustaban mucho y estaba movida, estaba desenfocada, y, wow, me quería matar. Claro. Sí, fue eso. Oye, Sí. me parece choro que... Bueno, tu trabajo que tiene como un tinte bien nostálgico, por lo que he podido apreciar, que como te repito, que no es mucho lo que se puede ver tampoco, por lo Claro. menos online. Es que es mi primer trabajo. Sí, pues, Mi trabajo pero... que corresponde como a mi primera mirada del mundo. O sea, Sí, por lo que tú después explicabas. ahora que vayan saliendo otros proyectos más, se van a ir tratando de otras cosas, pero digamos que el primer trabajo de un fotógrafo, creo yo, siempre tiene tintes nostálgicos. Claro. Está muy conectado con el álbum fotográfico familiar, Familiar. con recuerdos míos familiares de esa zona. No sé, paso todos los días en la micro por Independencia o en bicicleta por Recoleta, entonces había que hacer algo con eso, si no. Claro. Al final es una mirada, una retrospectiva, por así decirlo. Sí, entonces ahora lo que viene es un paso difícil, porque realmente hay que hacer otras cosas. No quiero seguir pegado en lo mismo. Sí, bueno, hay gente que sigue pegado y pegado y pegado y pegado y pegado y No, no sé. siempre hay que cambiar, Sí, si pues. no. Oye, igual interesante como tener que vivir con las dos cosas, así como pensando, o quizás pensando en la fotografía desde un punto de vista pasado y estar trabajando en publicidad, que es como todo lo contrario, porque, no sé, en publicidad como que la tendencia es innovar, pues, en la visualidad y todo eso. la tendencia, porque algunos, digamos la verdad, lo que hacen es copiar esquemas Sí, de que vienen de afuera o de otro lado. la referencia, entre comillas. Sí, entre comillas, exacto, la referencia para no Sí. decir, es como un eufemismo para no decir la copia. Sí, pero como te dijera, sabes que he tenido la suerte de trabajar con agencias que me han dejado ser bastante libre. Ya, excelente. Por ejemplo, tuve que hacer ahora, esta semana pasada, una campaña para un supermercado y tenía que hacer retratos de las personas. Entonces, por ahí pude sacar unos retratos muy buenos y eran solamente retratos con iluminación de estudio y eso es lo que es, pues, ¿no? También hice una campaña para Chancaca y las fotos tenían que parecer fotos también como de álbum familiar, entonces las tomé solamente con un flash directo, no tuve que usar flashes de estudio ni Ah, tamizadores, perfecto. cosas así, las saqué con un flash directo, pues, nada más. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿sí? Oye, Mauricio, ya, bueno, estamos terminando la segunda parte, entonces. Yo Que te pasó rápido. quiero. Sí, súper rápido. Que con ganas de hablar más. Me queda la última pregunta que. Aquí te puedes explayar un poquito. Ah. No, me queda la última pregunta que suelo hacerle a la gente cuando está aquí en el programa. Que es si tienes alguna preferencia o en realidad un gusto por algún formato en particular. Formato de cámara, de película, qué sé yo. No, Nada, se acaba la no. conversación entonces. Seguimos con la próxima. No, no, porque no sé, es que el espíritu de cada cámara es demasiado potente, o sea, no sé, como hacer cosas diferentes como con el formato medio es difícil. Claro. Pero no, me da lo mismo, o sea, yo usé un montón de tiempo análogo y me compré una Canon, una 5D Mark II y le adapté el mismo lente que usaba antes, el Olympus, y Ya. para mí eso Ah. funciona perfecto, porque Genial. no sé. Cuando mandaba a escanear los negativos, no sé, los negativos se rayaban, salían caros, la película me costaba plata, Sí, pues. de repente quería tener más fotos, cosas así, entonces encontré que el digital como que se adaptó muy bien a lo que quería, o sea, y uso lo que me conviene nomás, no me interesan los formatos. Además, está tan cara la fotografía análoga hoy día. Sí, Terrible, terrible. pero daría lo mismo que fuera cara, ¿eh? Porque creo que cuando uno le gusta tanto algo, no sé, encargar rollos para afuera, no sé, no, como que no ves eso, de repente dicen, oye, te gastaste 200 lucas en un lente, y de repente pues, uno es como lo normal. Dímelo a mí, que estoy más pobre que no sé qué por hacer fotografía análoga. Sí, entonces como que uno no mide tanto y de repente igual tomáis conciencia y digo, oye, en realidad no sé, me gasté 15 lucas en revelado y chuta. Sí, ya no hablemos más del tema, mejor. Ya, oye Mauricio, te quiero agradecer tu presencia en el programa. Gracias a ti por invitarme. No, muchas gracias. Y recordarte que el programa queda después grabado en nuestra página web www.guerrilla-cinezine.org. Ahí Perfecto. pueden encontrar los podcasts de los programas anteriores para que lo compartas ahí o lo archives o lo socialices a quien tú estimes conveniente. También se lo recuerdo a la gente que está escuchando. Y nada, eso sería. Gracias por tu participación, Mauricio. Te Gracias. repito, gracias por tu libro, que está muy hermoso. Y ojalá que se te ocurra hacer otro. O alguna Sí, muestra o algo ojalá así, pues. luego ya vendrá otro. Ya, estupendo. O de repente el mismo corte libro con más fotos, estaría bueno. Ya, pues genial. Una segunda edición estaría Sí, interesante ahí. sí. Una más grande quizás también. Sí. Ya, Mauricio. Te Oye, acompaño. Gracias a ti. gracias, nos vemos y hasta la próxima vez. Ya pues. Ya, un abrazo, que estés bien. Chau. Chau, chau.